Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El próximo 30 de septiembre es el día del lanzamiento de Empire Central, un LP de Snarky Puppy, una banda a la que hemos escuchado algunas veces acá en estos Mundos Diferentes. El disco va a ser el primero después de el de 2020, que se había llamado Live at the Royal Albert Hall, que había ganado un premio Grammy y había sido grabado en vivo en ese icónico teatro de Londres. El disco había sido grabado en noviembre de 2019 y se presentó en 2020. La música de este nuevo disco, Empire Central, está fuertemente influenciada por la música tejana, la música también de la frontera de los Estados Unidos con México, y también es un álbum que le rinde homenaje a Texas, que es la capital de ese estado. Todos los músicos que integran esta Snarky Puppy se formaron en el programa de jazz de la University of North Texas. La formación de la banda está integrada por 3 guitarristas, 4 tecladistas, 2 vientos de metal, 2 de madera, un violinista, varios percusionistas y bateristas y el líder de la banda, que es el bajista Michael Lee. La banda tiene una amplísima gama de géneros y de influencias que van desde, por ejemplo, el gospel moderno, al jazz, al progresivo, al hard rock, al blues, al soul, por supuesto, al funk. Y confluyen ahí una multiplicidad de matices, de sutilezas en cada uno de estos géneros que hacen de Snarky Puppy una de las más impresionantes bandas que gira en la actualidad. El líder de la banda, Michael Lee, dijo que Snarky Puppy siempre ha sido una banda que prioriza el sonido de la música. En este disco, en Empire Central, hubo algo de colaboración en el proceso de escritura, pero cuando una canción pasa a la banda y los músicos comienzan a hacer sugerencias o cambiar cosas, nuestro sentimiento colectivo realmente surge, está ahí. Las canciones terminaron siendo mucho más directas y funky que las de nuestros discos anteriores. Esto creo que refleja los muchos estados de ánimos de la escena de la ciudad de Texas. Se presentó hace unas semanas un primer adelanto de este Empire Central que se llamó Trinity en una versión extendida y hoy les voy a invitar a que escuchemos el segundo adelanto de este disco Empire Central de Snarky Puppy que se llama Vet. Thank you. Mundos Diferentes. Eric Jones, nacido en New Brunswick, en Nueva Jersey, el 15 de julio de 1983, es más conocido como E. Jones, un productor musical estadounidense de hip hop, también integrante del equipo de producción de 19 Wonder The Soul Council. En el 2001, en las calles de New Brunswick, E. Jones se preparaba para jugar baloncesto en la Universidad Central de Carolina del Norte. Debido a una lesión, esa oportunidad no pudo prosperar. Su familia comenzó a preocuparse porque el baloncesto era la vida de E. Jones, pero pronto se darían cuenta de que estaban equivocados. Lo que no sabían es que el baloncesto era el plan de respaldo y proveer al mundo de buena música era su principal objetivo. Como la mayoría de los niños, E. Jones quería ser rapero o productor. Nunca tomó lecciones de canto. Cuando era niño, Jones pasaba la mayor parte de sus días sentado en su habitación escuchando y creando música, tocando las melodías de oído. Inspirado por artistas y productores como Organic Noise o Peter Rock o DJ Premier, Bad Boy Hitman y Jimmy J. Terry Lewis, Jones ha cultivado un estilo de producción que ha dado la oportunidad de producir para otros artistas y empresas muy importantes del mundo. Y Jones también está trabajando en estrecha colaboración con 19 Wonder en la producción de pistas para muchos de los principales y futuros artistas. Ha logrado cosas muy importantes en solitario, notables realmente, con sus antiguos lanzamientos discográficos. Escucharemos entonces a Eric Jones for the Soul Council Deathstock, volumen 4, en su canción Love at Kennedy Freight. Welcome to This Is It. May I help you? Chicken, black eyed peas, corn on the cob, sucker, and one of them pickles. And you? Thank you. Creation. What's up, girl? Belmonte? I know it's been a long time, but what's going on? Yeah, 2 years. What are you doing here? I mean, I hit Sabrina up. She told me he was on the west side doing some work. I figured I'd come by and say hi. Sabrina gave you my location? Yeah. Why would she do that? I gave her $100. Why would you do that? Because I wanted to see what you was up to, girl. You know what I'm saying? I see you doing well. Damn, I'm just saying, like, you look hella good. Like, you always look out of control, right? But now you look out of space. Out of space. Like, you done went to Yamsterdam, came back with the extras. Thank you. Absolutely, absolutely, absolutely. Mundos diferentes.